Mañana es 9 de julio. Se celebran 200 años de la independencia. La verdad es que quizás sea uno de los más deslucidos festejos de los últimos años. Pero no solo porque el gobierno ha decidido darle un matiz curiosamente festivo, por decirlo de alguna manera, sino porque hay un intento, me parece a mí, o hubo un intento en todas estas semanas de vaciar de contenido el significado político de la independencia. La idea histórica que el oficialismo trata de imprimirle a esta jornada es una idea muy parecida a la que la historia oficial construyó del mitrismo en adelante, buscando sustraer a los héroes de la Revolución de Mayo, sino que además de todo eso, eran hombres de coraje, de decisión y de ideas políticas. Esas ideas políticas llevaron a la independencia, a la liberación del yugo español. Y la liberación y la independencia no son temas, precisamente, que puedan ser tratados con indolencia, con desidia, o si se quiere, con esa fascinación por la despolitización que tienen algunos funcionarios de gobierno, de su área de cultura, o del aparato del sistema público de medios. Hay que decir que nuestros próceres fueron políticos, y hay que decir que nuestros próceres fueron políticos con ideas libertarias, y hay que decir que en su contexto, en la encrucijada que les tocó vivir, decidieron ser argentinos y no una colonia, construir un país y no una colonia. Es importante reflexionar sobre esto, porque si no se termina cayendo en el folletín, en la historieta, en lo que antes era la revista Villiquen, y todo termina siendo una especie de pantomima, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de gente de mucho coraje, de gente que se enfrentó a un imperio. Y cuando uno reflexiona sobre estas cosas, quizá encuentre la explicación de por qué es tan deslucido este 9 de julio impulsado desde el gobierno nacional. Porque el neoliberalismo que encabeza Mauricio Macri detesta esas pasiones humanas, detesta la idea de la redención, detesta la idea de la liberación, más que no sea para aplicarla a los mercados. Y también porque al despolitizar los sucesos de la historia, en realidad se los repolitiza de otra manera. No sea cosa que haya hoy argentinos queriendo independizarse de los fondos buitres. No sea cosa que haya argentinos queriéndose independizar de las empresas europeas que nos saquean a través de los servicios públicos. No sea cosa que haya argentinos que quieran desendeudarse en vez de endeudarse. No sea cosa que haya argentinos que no quieran integrarse al ALCA o a la Alianza del Pacífico o a cualquiera de las estrategias de dominación del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pensarían los patriotas de la independencia de lo que hoy ocurre cuando tenemos un gobierno que se arrodilla ante fondos especulativos, que se arrodilla ante concesionarias que hacen lo que quieren con nosotros, que se arrodilla ante el Dios mercado, que se arrodilla frente a cualquier cosa que parezca poderosa? ¿Qué hubieran hecho o qué estarían pensando los patriotas de una circunstancia como la que hoy vivimos? Y la verdad es que esos patriotas de la independencia no hay que buscarlos en el libro, ni hay que buscarlos en la estampita, ni hay que buscarlos en la figurita. A esos patriotas de la independencia hay que buscarlos en los millones de argentinos que hoy nos sentimos avergonzados por el rumbo de la política exterior que ha tomado nuestro gobierno, que nos sentimos avergonzados de no poder festejar en la Plaza de Mayo masivamente, o en la 9 de julio masivamente, como lo hicimos en las fiestas patrias populares de los últimos años. En esos millones de argentinos que aún hoy cuando cantamos el himno sentimos algo. En esos millones de argentinos que todos los días se levantan a construir este país con su esfuerzo. A esos millones de argentinos que son la Argentina. Quizá el gobierno de Mauricio Macri pase a la historia como un gobierno al que la historia le costaba, al que la memoria le costaba, al que lo pasado no le resultaba para explicar finalmente qué pretendía para nuestro país. Es que es muy difícil para un gobierno neoliberal ver en la gesta de la independencia una gesta. Es muy difícil para un gobierno neoliberal ver en la Revolución de Mayo una revolución. Y es muy difícil para un gobierno como el de Mauricio Macri entender que un país entero quiere ser país, patria, nación, y no una colonia de los poderes financieros internacionales, de las estrategias geopolíticas del Departamento de Estado, de los ingleses que usurpan Malvinas. Debe ser muy difícil. Muy difícil. Pero también es difícil para nosotros, porque nos han arrebatado algo. Nos han arrebatado la alegría de sentirnos argentinos, de compartir un proyecto común, donde todos los días no hubiese nada más que malas noticias, sino que cada día festejábamos que un pibe nuevo cobraba la asignación, que un pibe nuevo entraba a la universidad, que un pibe nuevo conseguía un trabajo, que un pibe nuevo se compraba zapatillas, que un pibe nuevo podía viajar por primera vez en avión, que un pibe nuevo conocía el mar, que un pibe nuevo cada día se sentía más ciudadano y menos expulsado de la sociedad que construimos. Porque cuando a una persona le das esas cosas, le das esos derechos, estás honrando a los patriotas de Mayo, a los patriotas de Tucumán, porque estás construyendo patria y ciudadanía y estás independizando a esa persona de la esclavitud, de la ignorancia, de la explotación, de la precariedad laboral y de un futuro sin destino. Eso es honrar la independencia. El resto de las cosas son actos inútiles, huecos, vacíos, como el alma de los neoliberales. Roberto Caballero, por Del Plata.